monográfico francés, pero Francia va a salir mucho. Va a salir mucho, perdón, porque se me vuelve un poco loco aquí. Lo que estás conectando con el teléfono, No, dilo es cuál que el es. teléfono Eso es, vete necesito con que se Perfect. cargue. Ok. Entonces, no hay suficientes contactos para conectar el Ah, lo teléfono. estás Y cargándolo. necesito que lo tenga cerca para que se grabe bien. Sí. Entonces, la pregunta, y ahora ya sí iniciamos, es muy sencilla. Este es un cuadro muy conocido por ustedes. Hasta estoy seguro que lo han visto. Ahora vamos a ver. Pues ahora está en el Louvre. Es una escena ¿Me tomas de azúcar? París. Y la pregunta es la siguiente. O sea, no es un trivial ni es un examen, simplemente para situarnos. Este cuadro, ¿qué representa? Es decir, simbólicamente representa la libertad guiando al pueblo, que es el Claro, título del cuadro. Eso, el título la original, de hecho, fue. revolución, ¿no? El título original fueron las barricadas, de hecho. Pero bueno, luego ya se quedó el título, hasta hoy, de la libertad guiando al pueblo. ¿De la libertad Efectivamente, qué? la libertad guiando al pueblo. La libertad Guiando al guiando al pueblo. pueblo. Y se quedó Que hoy está en también el ese Louvre. título. Efectivamente, ¿qué tal? Esto es la revolución. Pero mi pregunta ahora es un poquito más, ¿qué revolución? Francesa. Pues yo pensaría también la francesa. ¿Qué revolución francesa? Dices que hay muchas, ¿verdad? Y no puede ser las de 1789. No sé, articulen su respuesta. Yo aquí estoy No, es haciendo. que yo no sé Yo estoy tanto de como para saber preguntón. cómo se vestían o no. Pero a mí, ¿sabes qué me recuerda? La serie de la obra de Los teatro. Miserables. Los Miserables. Los Miserables, sí. Pues has apuntado muy, muy, muy, muy bien. Oye, el autor Es Delacroix. de la Jean cual. Delacroix, como saben, es probablemente uno de los pintores, si no el central del romanticismo pictórico Es un francés, cuadro con ramas. que es un cuadrito bastante grande. Las amigas que oirán la grabación van a tener las imágenes, entonces. No interrumpir, No, sí, se puede interrumpir sin problema. La siguiente imagen que ya estamos seguimos. viendo es el contexto en el que está el cuadro. O sea, el cuadro es de este tamaño. Entonces, el Claro, cuadro colgado en el Louvre. en la clase enorme, sí. Delacroix tenía una cierta tendencia. Tiene unos cuadros muy bonitos, un poquito psicalípticos, o sea, un poquito eróticos, que son toda la serie. Delacroix hace un viaje siendo ya un. Delacroix es un pintor muy, muy exitoso. Ahora vamos a ver al final dos cosas porque me interesan. Muy rápido. Entonces, es un joven con mucho éxito desde muy pronto. Digamos, nace durante la primera Revolución Francesa, pero en realidad su obra se desarrolla en el primer tercio, si no incluso la primera mitad del siglo XIX, efectivamente. Con lo cual, pues ya son otros regímenes políticos. Y en un momento dado que coincide con un momento colonial, que es la conquista francesa de Argelia, pues va, acompaña a las tropas invasoras, ¿no? Es el inicio de la invasión. Y entonces allí se queda enamorado del Oriente, y es toda esa serie de Delacroix de pinturas orientalizantes, entre las que, y no casualidad, hay muchas mujeres desnudas y mucha odalisca, ¿no? Que es lo que le gustaba a esta gente. Pero vamos a centrarnos en esta, efectivamente. Esto es la libertad guiando al pueblo y se suele asociar rápidamente a la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa. Desde luego, la Revolución Francesa, que nosotros llamamos así, es la más importante sin duda porque es la que define muchas cosas y es la que quizás nos va a interesar, aunque es de la que menos vamos a hablar hoy. Inicia convencionalmente en 1789, digo convencionalmente porque se quedó fijada la famosa toma de la Bastilla como toma, como Exacto. inicio simbólico. En realidad, a efectos reales y sobre todo políticos, que es lo que más nos interesa, la primera Revolución Francesa inicia con la llegada a Versalles del contingente de mujeres de París, que fuerza a la familia real a regresar después de casi un siglo, o más de un siglo, 120 años creo, a lo que era en realidad la sede de la monarquía, que era el Palacio del Louvre. Las Tullerías es la expansión, o sea, es todo el complejo, pero digamos formalmente eso era el Palacio del Louvre. Las Tullerías, como saben, fueron derruidas después de una de estas, y no queda nada prácticamente, ¿no? Lo que era el Louvre. Sí, no recuerdo. Entonces, este cuadro es interesante por varios motivos. En primer lugar, efectivamente, porque es una revolución. No es la revolución de 1789. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? No. Digo, tampoco nos van a ver los vecinos. No, ¿sabes Entonces. qué? Ya no tenemos el pantalón. No, ¿y Bueno, sabes eso qué? sí. Tentaba no soy bien dramática. Eso sí, eso sí. Yo ya En mi quiero. casa también lo hago. Bueno. ¿Quieres escuchar? No, no, yo estoy No, muy bien, no no, te preocupes. pero no traje chales, ¿eh? Sí, Era pero que tengo yo estábamos en pleno frío. el Ah, bueno, abrigo. sí. Entonces, esta representa la revolución de 1830, es decir, la segunda revolución francesa de las 1, 2, 3, 4, 5 revoluciones que va a haber, no todas se llaman francesa. Francia es un país muy interesante por eso. Es el primer país europeo que hace una gran revolución, es una gran revolución que además cambia prácticamente, podemos decir así rápidamente, la historia mundial. Pero aunque ahora parezca un país, no sé, muy estable y Pues muy, no, pues no lo fue. Y el no, pues 19 tampoco le está muy estable. tampoco. Y el 19 francés está plagado de continuas revoluciones. Fijémonos un poquito en el término revolución. Les decía en unas clases pasadas, hace ya un tiempo, que, bueno, yo lo llevo dando vueltas bastante a esto de la revolución, que hay una cesura hasta ¿Una qué? un corte, Una hasta cesión, cesión. Un corte. un corte. Cesura, por ejemplo, se dice para la poesía, ¿no? Es donde cortas un verso, sí, una estrofa o verso. Entonces, hay un corte en cómo articulamos la revuelta política que está en la historia humana desde, yo me supongo, que los neandertales o los cromañones, antes y después, digamos, de la primera revolución francesa. A partir de la revolución francesa, revolución, es decir, hacer con el mundo un giro de 180 grados, que el mundo resultante de esa revuelta política no se parezca en absoluto al mundo anterior, o al menos ese sea el ideal, que eso sea un ideal, que eso sea no solo un objetivo, sino algo deseable, es algo completamente nuevo, que cambia completamente nuestro mundo y hasta hoy. Y esta es la segunda de mis preguntas, mientras tenemos aquí a La Libertad guiando al pueblo. ¿Cuántas de ustedes usan iPhone? Oh. Todas. ¿Cuántas de ustedes? Telefonito, todos. Sí. Telefonito, iPhone. iPhone, de la marca iPhone. O han usado, me da igual si lo usan Sí, o lo han usado. yo, sí. Pero Apple, que sea Apple. Que sea Apple. Fíjense, puede que entre sus prioridades políticas ni se cuente ni se haya contado hacer la revolución, al contrario que buena parte de mis colegas de la UNAM, si me permiten la broma. Pero todas han usado instrumentos tecnológicos Revolucionario. que se anuncian, es decir, que se conceptualizan, que te lo venden como revolucionario. Es Claro. decir, revolución ha llegado a ser casi como veíamos en los siglos pasados, en estos últimos meses, en los primeros, un común denominador, o sea, lo que se espera para que algo sea deseable y en última instancia bueno. Algo que puede ser un fenómeno político, algo que puede ser la cuarta transformación, algo que puede ser. Claro, pero hay un marketing político detrás, ojo con eso, ojo con eso. O sea, no es. Digo, detrás debe ser lo único que realmente han pensado. Todo lo demás ha sido improvisado, pero eso lo han pensado muy bien, ¿no? ¿Cómo colocar el paquete? Y todos vivimos en un país que a partir de la década de 1930 decidió hacer de la revolución su eslogan nacional, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Y por eso los partidos, antes de, bueno, Morena en realidad también, se llaman revolucionario, ¿no? Porque digamos era el mínimo común denominador, ¿no? Y estamos a las puertas de conmemorar la Revolución Mexicana, igual la Revolución Mexicana, aunque no haya habido más, y dentro de la Revolución hubo muchas. Eso de verdad es un cambio esencial, e iremos viendo cómo el cristianismo y también otras confesiones religiosas en Europa se tienen que adaptar, quieran o no, y ya les aviso que no querían. O sea, el asunto era que no querían a ese nuevo paradigma que no solo es nuevo, sino que es, como vemos en el cuadro, avasallador. O sea, las revoluciones llevan en su ADN muertos, muertos reales, en muchos casos, o muertos simbólicos. La revolución quiere acabar con la realidad, como idea. O sea, la Supuesto, revolución por como idea definición. quiere acabar con la realidad. Claro, pero es un poco como si se acuerdan el último día cuando hablábamos de Montesquieu, todos tenemos perfectamente interiorizado que claro que el Estado, cualquier Estado, el que sea, está dividido en tres poderes, que son poderes que se tienen que equilibrar entre ellos, ¿no? Pero eso, en 1756, en la primera edición del Espíritu de las Leyes, era algo revolucionario, es decir, algo que de hecho llevó a la persecución del autor. Entonces, es muy importante tener, creo, para intentar entender lo que vamos a ver en las siguientes creo que quedan, bueno, no creo, quedan cuatro clases, porque hoy es el inicio del último bloque, hasta la primera semana de diciembre, que es la última clase. Intentar llevar eso en la cabeza. Ya es un mundo distinto. Las propias élites económicas o de otro tipo es un mundo distinto. Lo van a ver si es que tienen ocasión, tienen interés de ver, como nuestra amiga Kita, la serie de la BBC, el documental sobre el servicio doméstico, sobre los criados, ¿no? En la Inglaterra del siglo XIX y XX. Es decir, va a haber profundas transformaciones sociales. Luego los pasos, Servants, the Story of Life Below Stairs, o algo así. Sí. Pero estaba por ahí. Nos va a volver a mandar. Sí, sí. Todo ese titulote tan grandote. Todo ese titulote tan grandote. Creo que hay que poner Stairs, a ver si me encontramos una. No, mejor Servants. ¿Servants? Servants, que es en realidad lo que hablo. Entonces, hay una cifra muy impresionante al en el primer capítulo, si sí, se acuerdan. El primero, en el tercero, no me acuerdo ya. En época de Marx y Engels en Inglaterra, es decir, la misma época que ustedes van a ver en la película, que es así, les pido que por favor intenten verla, la mayor parte de la fuerza laboral en Inglaterra no estaba en la industria, y eso que eran millones, estaba en el servicio doméstico. O sea, había como 2,5 millones de personas dedicadas al servicio doméstico de una población total en la Inglaterra de la época que probablemente no pasaba de 40 millones. Entonces, es realmente una cifra, en porcentaje, una cosa realmente sorprendente. El dato que dan allí de estas, llamaban las fábricas del servicio doméstico, sí, cuando, unas construcciones gigantes. Sí, sí, eso es muy interesante. Yo eso sí, lo aprendí en la serie, sí. Que se llaman las work, tiene un nombre, era, es un tipo de institución. Fábrica, no soy buen servicio doméstico. Entonces ahí, ¿las educaban? Sí, sí, sí. Sí. Escuelas. Escuelas, pero escuelas... Escuelas, mitad escuelas, mitad reformatorio, mitad... Era como, ojo, no, es una institución que tiene bastantes problemas, porque era mitad escuela, mitad... ¿La gente se dedicaba a eso? De la fuerza laboral, digamos, asalariada... No, más, no, era el porcentaje mayor, era alrededor del 25% de la población activa, en 2,5 millones, digamos, de población total. O sea, niños, viejos, lo que fuera. La población económicamente activa, el 25% la tiene. Un cuarto es prácticamente, bueno, la cifra la dan en un momento, más o menos un cuarto. O sea, realmente una cifra muy sorprendente. Claro, eso... hay una cierta teoría económica clásica que tiene algo de realidad en que afirma que la desaparición del servicio doméstico, la reducción al mínimo, digamos, a clases ya realmente muy, muy altas, es marca del triunfo de la revolución industrial. Y les voy a dar un ejemplo que conozco yo muy bien. Mi propia familia, es decir, toda mi madre y sus hermanas fueron criadas, lo que en México se llama bien de planta. ¿Fueron bien criadas? Eso también. ¿Cómo? Con su madre, con su padre no, porque era un representante. Como, claro, efectivamente. Sí. Es que otra es de las una cosas... Doctora. ¿Y por Cambridge? De hecho, yo la conozco personalmente, una historiadora muy buena. Y tiene otras series. Efectivamente, la que narra la serie, la que es la guionista, que es una historiadora de la Universidad de Cambridge, una historiadora contemporaneísta de historia social, ella es nieta o hija de criados. Ella. Entonces, esto por el lado de mi madre. Mi madre y sus hermanas, todas, fueron criadas de planta. Incluso una de mis tías, que sigue viva, pues fue, digamos, de trapo salida hasta hace... no muchos años, yo y mis primos ya no. ¿Qué ocurre en medio? El proceso de industrialización definitivo de España. Entonces, hace unos años, hace 2 o 3 años, no se vayan a pensar que hace 25, nos contaban un dato curioso de Brasil, yo no sé si la realidad hoy sería la misma, que en Sao Paulo, que como saben tiene componentes, yo no conozco Sao Paulo, pero en fin, tiene componentes económicos y urbanos muy parecidos a la Ciudad de México en muchas cosas, cada vez menos gente tenía servicio de planta porque cada vez era más caro. Pues yo creo que, quién sabe, porque tengo una amiga que vive ahí, dice que tiene un servicio maravilloso y que todo el mundo tiene. Esto, te digo, fue un comentario de hace unos años. Ahorita, la hija de Maya Camacho, pues Maya, su hija está ahí, vive allí. Sí, desde hace años. En el momento en que hay crisis económica en cualquier lugar, Maya, es el último recurso. Pero Camacho. Perdón, porque Queta ha hecho un punto muy importante. Sí, está, sí, Maya Dávalos. Dávalos. No, da, Amalia Dabú. Esa es Amalia. Entonces, Queta ha sacado un punto muy importante porque les voy a volver a dar el ejemplo europeo. Inglaterra, en la serie, es un ejemplo. Incluso cuando hay profundas crisis económicas, les voy a poner un ejemplo. Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, por poner un ejemplo, ¿no? O la Inglaterra de los 70. Algo ha cambiado profundamente en la estructura económica, y esta es una de las aportaciones de Marx y de Engels a la comprensión de la realidad. Toda realidad económica es una realidad cultural. Y eso, formulado así, no lo inventan ellos, pero ellos, digamos, lo hacen, digamos, una teoría filosófica y científica. Ya no hay marcha atrás. Entonces, si te fijas, en Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, o en la gran crisis de los años 70, que fue pavorosa en Inglaterra para muchas cosas, que es lo que lleva luego al poder a Thatcher, ya no hubo el 25% de la población, aunque estuvieran en el desempleo, en el servicio doméstico. En la España del 2010 ya no hay ni españoles ni extranjeros que se integran. Hay otro tipo de relaciones económicas, eso hace otro tipo de relaciones laborales, eso hace otro tipo de expectativas. Ahora en España hay inmigrantes que se dedican, que son las clientas. Pero no es generalizado. No, pero hay muchísimas. Sí, pero ya las... Pero ya, muy pocas y ya no. Pero ya las había de antes. ¿Sabes quiénes son ahora? Muchas son rumanas. Sí. Peruanas. Pero muchísimas amigas dicen, no, ya tenemos. Y el concepto de sirvienta implica, digamos, que estén en una casa durante una jornada laboral. Sí, no, duermen ahí. Son por horas. Por horas. Y eso es otra cosa. Es como en Estados Unidos, digamos, una housekeeper. No, pues mucho más caro en Estados Unidos que en España, ¿eh? Depende de lo que gane un español. O sea, una no, familia. Pero, yo te lo digo. Nadie queda que gane en Estados Unidos. En España es factible. O sea, es una cosa factible. En Estados Unidos, muy poco utilizada. Que te vaya a limpiar, tienes, pero no tienes, tienes que estar muy alto en toda Europa, no solamente en España. Tienes que estar muy alto en la escala social para tener a alguien, no solo de planta, sino que esté muchas horas. Bueno. O sea, realmente puede venir pocos días. ¿No? Tú lo sabes, por Lorenza en Estados Unidos, ¿no? Todos los que hemos vivido en Estados Unidos, pues nos ha pasado, ¿verdad? Cuando le pagas a la señora que vaya. Entonces, lo que me importa de todo esto es que eso es resultado de algo que no existía en el siglo XVIII, ni en el XVII, ni en el XVI, ni en el XV, ni en el XIV, ni cuando Cristo estaba sobre este planeta predicando su evangelio, que es la revolución industrial. Es decir, la profunda transformación de los sistemas productivos y, por tanto, de cómo se vende, cómo se emplea a la especie humana en ese sistema productivo. Todo eso, digamos, esa reflexión, por eso les decía el otro día, pueden estar de acuerdo o desacuerdo con Marx o quemarle como el Judas en Semana Santa. Eso a la realidad de hoy le da igual, porque la teoría combinada de Marx y Engels, desde el lado teórico más Marx, desde el lado, digamos, sociológico más Engels, nos explica muchas cosas que ellos estaban viviendo en primera persona y en directo en su momento. Entonces, lo primero que nos interesa es la revolución. Este cuadro representa la segunda, como les decía, Revolución Francesa, es decir, la de 1830. Es la misma que está conmemorada en la columna de la Bastilla. O sea, la columna de la Bastilla, todos llegamos en París y esto, ¡ay, qué bonito, de la Revolución! Pues sí, la Revolución de 1830. La Revolución de 1830 se hace contra el último rey Borbón, Carlos X, que es el último hermano vivo de Luis XVI. O sea, se suceden tres hermanos, interregno napoleónico, que es larguísimo, claro, casi 25 años. Entonces, primero Luis XVIII, que muere sin descendencia, y sube al poder el último de los hermanos, que es Carlos X, el más joven, que es un... hermano de Luis XVIII. Sí, todavía, sí, sí. Sí, es de alguna cierta edad, pero tampoco tanta, en realidad. Es que es el más joven. Entonces, durante la Revolución, me parece que Carlos X tenía 5 años o 6 años. O sea, realmente no... O sea, el delfín, el hijo de Luis XVI, es más mayor... Muere, claro, muy pronto, es el famoso delfín de Francia, Luis XVII, aunque nunca llegue a ser rey, que sus tíos, sobre todo que este tío. A él no le cortan la cabeza al niño. El delfín es 16. El delfín es 17, el hijo de Luis XVI es Luis XVII. 17 virtual, como Juan III, conde de Barcelona, es virtual porque nunca reina. Pero el hijo de Luis XVI, a Luis XVI le cortan la cabeza junto a su mujer. Pero a su no, junto a su mujer no, primero a él. Bueno, para los dos. Pero su hijo no, no, es que son dos procesos muy distintos. Muere muy chiquito por una enfermedad, sí, por una probablemente tuberculosis o algo así. Ah, pero no llega la revolución. Sí, la vive, ¿no? Y encarcelada. Sobrevive la revolución. Todos los hijos de Luis XVI, todos. Lo que pasa es que las hijas pues, sí llegan a grandes, de hecho se casan. De hecho, una de las hijas es reina consorte de no sé dónde, pero en fin, la quiero decir, todas se colocan. No, el Luis XVII no, y luego después de Waterloo, bueno, antes y también después, o Waterloo, llega Luis XVIII, que es hermano de Luis XVI, muere sin hijos. ¿A dos hermanos les pusieron Luis? Bueno, todos solían llevar en algún lugar de su nombre Luis. Uh-huh. El asunto aquí era que justo como una manera de reivindicar la memoria del hermano, etcétera, etcétera, etcétera, pues usó como nombre de real. Muchas veces los reyes no tienen por qué, pero muchas veces los reyes se cambian el nombre, es lo que se llama el nombre reinante, regnal name en inglés. Un ejemplo, el padre de Isabel II de Inglaterra, que él se llamaba Arturo, pero su nombre reinante fue Jorge VI. No, escogió uno de los 14 nombres que tenía. Bueno, entonces... ¿cuál es la historia detrás de este cuadro? Pues es una historia muy interesante. Este cuadro se hace para la forma básica de socialización de la pintura académica en el siglo XIX, no solo en Francia, en toda Europa, que son los salones. ¿Qué significa aquí? Las exposiciones. Es decir, el Salón de París es la exposición anual, trienial, bianual de pintura. Y es una pintura que tiene vocación de ser comprada por el tamaño que tiene por una institución pública, como efectivamente ocurre, ¿no? En este caso por la monarquía. ¿Quién la compra? La nueva monarquía francesa, que son los Borbones, pero los Borbones de una rama menor, que son los Borbones Orleans. Esa es la famosa monarquía de julio, porque la revolución es julio de 1830, tiene algo, julio en Francia debe ser peligroso, porque todas las revoluciones ocurren en julio. El calor y la canícula. Y sube al poder Luis Felipe, otro Luis, Luis Felipe de Orleans, Luis Felipe I, que va a ser el primero y el único rey de la dinastía Borbón Orleans. 18 años más tarde... Ya, pero espérate, después de que matan a Luis XVI... No le matan... Ah, sí, a ese sí le matan. Después sigue sus hermanos. No, luego sigue la República y luego Napoleón. Pero por eso, de reyes. Sube un hermano Luis. Y un hermano Carlos. Es el último rey Borbón de la línea directa. Ah, y estos son primos. Estos son primos, sí. Descienden del hermano de Luis XIV, que es el duque de Orleans. Entonces son los Borbón Orleans, que son los primos. Que siguen existiendo, ¿eh? O sea, es una familia que existe todavía. Ahí están también los Orange. No, los Orange son de Holanda. Sí, pero no hay uno de Luis XIV así casado, el hermano es de Orange, para nada. Son Orleans. El hermano es Monsieur. Sí, no hay ninguno Orange aquí. No, que yo recuerde. No, bueno. Hay algún matrimonio de los Borbones con la casa de Orange holandesa, pero hay pocos porque la casa de Orange holandesa, pues, bueno, ya lo vimos en su momento, sí. Su marca, digamos, ha sido ser protestantes. Entonces, casi no han tenido, hasta el siglo XX no han tenido, curiosamente en el siglo XX los dos consortes primero de la reina de Holanda y luego del rey actual han sido católicos, pero bueno, ya estamos en el siglo XX y ya funciona de otra manera. Bueno, entonces... En 1830 llega una monarquía que no tiene nada que ver con las anteriores, que es, los historiadores la han llamado la monarquía burguesa. Es decir, los Borbón Orleans. Haya ocurrido lo que haya ocurrido en las anteriores revoluciones, ya no tiene vuelta atrás. Tiene algo, las revoluciones tienen algo muy importante. Triunfen del todo, triunfen a medias, se conviertan en una pura retórica, como pasó en el siglo XX mexicano, y en muchas otras, ya no tiene vuelta atrás. O sea, sí hay algo profundo, social, en el fenómeno revolucionario que trastoca completamente las estructuras, digamos, con las que se piensa el mundo. Bien, entonces, pues la monarquía burguesa está aquí representada por este señor. ¿Está aquí? Ese es un pequeño burgués, pero un burgués. Ese no es un sans-culotte. No es un radical de la primera revolución. Este es un señor que tiene su corbatín, su arma un poquito más así, bien llevada que los otros, su sombrero típico de clase media, término que se está inventando en este momento, o sea que tampoco, ¿eh? Entonces ese es el trío, y fíjense, cuando vemos este cuadro, por la composición, nos vamos a la libertad con la bandera francesa tricolor y el gorro frigio, claro, que es desde la Revolución Francesa el símbolo hasta hoy. O sea, esta es la Marianne, el símbolo hasta hoy, claro, hoy de la República Francesa. En 1830, que da paso a otra monarquía, en realidad es el símbolo de la Francia revolucionaria, o sea, monárquica. Y el otro personaje que vemos inmediatamente, y no es casualidad que Delacroix lo ponga ahí, es este, es el burgués. Delacroix rápidamente se convierte en un pintor, ya no de corte porque ya no los hay, pero sí en un pintor de Estado. Perdonen porque esta es la pesquisa. Si ustedes van, que es interesante, a la Asamblea Nacional Francesa, que como saben está cruzando la antigua Plaza de la Revolución, luego Plaza de la Concordia, se cruzan el Puente de la Concordia, el palacio que hay enfrente, palacio neoclásico, es el palacio llamado Borbón, porque pertenecía a una hija de Luis XIV, que luego, hasta hoy, ha sido ocupado por la Asamblea Nacional Francesa. Ahí ha estado la Asamblea Nacional Francesa desde el siglo XIX. ¿No? Tiene una serie de frescos. Los frescos los encarga el gobierno de Luis Felipe de Orleans a Eugène Delacroix, pero bastantes años después. Empiezan en 1835 y termina el encargo en 1847. ¿Qué representan esos frescos? Que son de verdad muy interesantes, también estéticamente. Nada revolucionario. Representa la legislación, la concordia, la paz, la justicia y el derecho. Creo que no me equivoco. ¿Cuáles son los motivos? Pues no son las barricadas de... Perdón. Es que a propósito no lo quise poner en PowerPoint para poder hacerlo más grande, más pequeño, como fuera. No son las barricadas de París, el pueblo en armas, la nación en armas, la bandera tricolor. Esa bandera había dejado de ser la bandera nacional con los Borbón. O sea, cuando Luis XVIII y Carlos X recuperan el trono, vuelve a ser la bandera tradicional de los Borbones. ¿Es una revolución porque es una revolución? ¿Es de los burgueses contra la monarquía en ese momento? Contra la monarquía de Carlos X, sí. Y del pueblo de París, sobre todo. Es como el gran protagonista de todas estas cosas. Entonces, ya no es, digamos... un cuadro de acción, un cuadro violento, con muertos, con heridos, y en fin, tomando la nación, digamos, las barricadas, sino que es un encargo pues, de un Estado que busca la estabilidad, ¿no? Y que este termina el encargo en 1800. Sí, te pasó una revolución. Efectivamente, Luis Felipe instaura unas maneras de comportarse. Piensen que 1830 en Inglaterra es el inicio de la era victoriana, porque es cuando Victoria toma el trono. O sea, están pasando cosas, digamos, toda Europa vive, no una contrarrevolución, porque no se vive así, sino una especie de invitación a una moral, unos interiores, unas etiquetas y protocolos sociales que ya no son los de la aristocracia versallesca, que ya no son las del antiguo régimen feudal, que ya es otra cosa, el mérito profesional. Ahora de repente los nobles van a ir a la universidad y puede ser el conde de no sé cuántos o el duque de no sé qué, pero van a tener acciones, van a participar de la industria, van a financiar a inventores, y eso va a ocurrir en toda Europa, bueno, la Europa que aquí nos interesa, que es la Europa más hacia el norte, Italia y España irán un poco por otro lado. Pero bueno, en la propia España, por ejemplo, 50 años después, treinta años después, al señor que se inventa el Madrid moderno, que es un especulador inmobiliario así con todas las letras, le van a hacer marqués. Es el marqués de Salamanca. Por eso el barrio de Salamanca se llama Barrio de Salamanca. O sea, el barrio de Salamanca es las Lomas de Chapultepec, 1860, versión madrileña, es decir, un fraccionamiento de bienes raíces en un lugar que en ese momento estaba sin urbanizar. Y a ese señor, burgués, más burgués que nadie, que viene de una familia plebeya en términos del antiguo régimen, ya por supuesto eso no se utiliza, Este, buscamos agua. Sí. Pues ya no tengo Gracias. Entonces, entonces, en 1830, sí. En España también empieza el cambio. No, España era. O sea, tarda 30 años después. ¿O? Sí, España en 1830 se acaba de morir Fernando VII. Y lo vamos a hablar porque ahora les voy a poner dos cuadros de Goya. Se acaba de morir Fernando VII, inicia el reinado todavía en minoría de edad, pues una niña casi casi de pecho. Su hija Isabel II, que casi casi es una hija póstuma. Y es el largo periodo de regencia, claro, 16 años, hasta que la otra pudo de la, ser, de la mujer. De la mujer, que es María Cristina. En una película, sí. En un video. Ah, hace tiempo ya. Sí, yo me acuerdo. Curso de Historia de España, sí. Pero estuvo muy buen ese. Sí, esa serie se llama Memoria de España. Me encantó. Digo, cada país de Europa, por supuesto, está sufriendo y viviendo experiencias distintas. Aquí nos interesan en realidad los que jalan un poco de la locomotora, que podrían ser, resumiendo un poco, los países del norte, pero el norte acaba en Dinamarca. O sea, en esta época Suecia, Noruega, Finlandia están a sus otras historias. Entonces, a nosotros aquí nos va a interesar, sobre todo como gran ejemplo, Francia, y luego nos vamos a meter un poco con España por una razón. Entonces, el mismo pintor que pinta a la libertad guiando al pueblo y exalta la revolución, pues te pinta sin ningún problema la instauración. Lo que pasa, la instauración, digamos, de ese régimen monárquico burgués, lo que pasa es que cuando empieza la maquinaria de las revoluciones, ya es difícil parar. De hecho, si me preguntan a mí, pero esto ya es una opinión muy personal y quizás poco objetiva, yo diría que es imposible pararlas. Es decir, cuando has metido en la vida de las civilizaciones, digamos, de las culturas, de las sociedades, el chip, la inquietud, esa es una muy buena, la inquietud revolucionaria, pues así va a seguir. Y eso es lo que nos permite hoy hablar, pues eso, de la revolución del iPhone o de la revolución de Apple o de la revolución de, no sé, del Prius. Y no hay vuelta atrás. 1848, es decir, un año apenas después de que de la Croa termine sus encargos en el Palacio de la... Bueno, entonces todavía el Palacio Real. Voy a hacer una pausa.